perdida. En la interpretación de Tania Libertad escucharon Procuro Olvidarte. Bien, amigas y amigos, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. La anodina vida de Magallanes da un vuelco el día en que Celina, una mujer que conoció en los violentos años en que fue soldado del ejército peruano y luchaba contra Sendero Luminoso, se sube a su taxi en plena calle de Lima. Este inesperado reencuentro, tras 25 años con el oscuro pasado que los une, impulsará a Magallanes a embarcarse un arriesgado plan para intentar ayudar a Celina a conseguir dinero y al tiempo encontrar quizá una forma de redimirse por el pasado. Para los oyentes que quieren hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa: Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en Papiro, ubicada en 6 de diciembre y República. Bien, maestro, qué gusto. Luego usted nos dirá, pues, del 1 al 10... ¿qué valoración le da a este filme? Pero, pues de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. Y claro, el micrófono es todo suyo. Lo escuchamos. Bueno, yo quiero, con el perdón de los oyentes, dedicarle estos dos primeros comentarios a responder no a un oyente precisamente, ni a un alumno, sino a un amigo que recientemente me hizo estas dos preguntas. Dice, ¿es justo que alguien se llame crítico y nos esté dando sus gustos personales únicamente? Esa es la función del crítico, imponernos su criterio. Y yo quiero responder a esto porque muchas veces he dicho aquí en este programa que hay mucho intrusismo profesional en esta especialidad. Personas que adquieren un nivel a lo mejor histórico sobre la vida del cine y ya se proclaman críticos. Y no, yo creo que esa no es la función, darnos gustos personales. La función del crítico es ofrecernos las técnicas, los modos en que se desarrolla este arte para poder comprenderlo mejor, para poder superar el simple contacto impresionista con la obra de arte y verla desde dentro. Por ejemplo, es importante en el arte dramático que se conozca de estructura, que se conozca de géneros dramáticos. La función del crítico es evidenciar eso, evidenciar lo que está detrás, el taller, por ejemplo, que está detrás de cualquier guión, de cualquier película, cómo fue hecha, cuáles fueron sus intenciones, qué se propone, qué se propuso desde el punto de vista semántico, de contenido, esa obra que nos están ofreciendo. O sea, desmenuzar de manera detallada los entresijos técnicos que tiene cada obra de arte para poder valorarla mejor, para poder apreciarla mejor. El hecho muchas veces sucede, y eso siempre he dicho que yo creo que es un defecto que nos viene desde la escuela del romanticismo, que decía no, que el genio se desborde, el arte no se puede normal. Y eso es un error, porque decir no, si yo me estudio mucho técnica voy a mecanizarme, no es cierto. El hecho de que uno sepa técnica sobre

El realismo es la verdad por medio del retrato fiel de los personajes. Los personajes, cuando hablo de personajes, son tridimensionales, o sea, hay una diferencia entre estereotipos, que son los que trabajan en los géneros no realistas, y los personajes. Por eso muchas veces vemos a supuestos críticos que ven una telenovela, que por lo regular casi siempre está en melodrama, un género no realista, y dicen, es que los personajes no tienen matices. No, ahí no hay personajes, esos son estereotipos. Es el bueno, el malo, el villano, la ingenua. O sea, los estereotipos trabajan en los géneros realistas. Pero en los géneros realistas, la tragedia, la comedia y la pieza, es eso. O sea, el realismo da la verdad por medio del retrato fiel de los personajes. El realismo encara la vida objetivamente. El autor generalmente no se entromete, dejando que los personajes y las circunstancias actúen uno sobre otro en la búsqueda de la solución. El realismo, al retratar objetivamente la vida, le da sentido, la interpreta. El realismo saca la mayor cantidad de efectos de los detalles específicos. De esta manera, la precisión y la fidelidad en la observación y la pintura, o sea, la caracterización, son los aspectos esenciales. El realismo, el ritmo del realismo es lento, aunque esto varía de un género a otro. O sea, hay una diferencia en cuanto al ritmo entre una tragedia, una comedia y una pieza. La más lenta de todas es la pieza. La comedia, desde luego, tiene un ritmo más acelerado, pero no es tanto como en los géneros no realistas. Por la propia naturaleza de la técnica, que es minuciosa, y por el mayor interés en la caracterización que en la acción dramática, el realismo da la impresión de lentitud, de vaivenes, de marcha gradual o ralentizada por los meandros de los conflictos, de los éxitos y de los fracasos. Y por último, el realismo se apoya esencialmente en las impresiones sensibles, escoge el lenguaje más cercano a la realidad, a la sencillez y a la naturalidad. Esas son las características del realismo, que repito, son con los que trabaja la tragedia, la comedia y la pieza, que son los géneros realistas. Ahora veamos entonces los géneros no realistas. Los géneros no realistas se apoyan casi siempre en la escuela del romanticismo. Aunque hay, repito, los géneros no realistas son la farsa, la tragicomedia y el melodrama. Decía que se apoya en los postulados del romanticismo y son los siguientes. La actitud romántica es personal e íntima. No hay lógica en la actitud del romántico y las reglas oscilan entre polos opuestos de alegría y melancolía, entusiasmo y tristeza. El espíritu romántico se siente atraído por el misterio de la existencia que se le aparece envuelto en lo sobrenatural y el terror. La intención del romántico es escaparse de la realidad. Vean la diferencia, acá en el realismo es apego a la realidad y aquí es escaparse de la realidad hacia un mundo idealizado semejante a sus emociones y deseos nacido de su imaginación. En busca de un mundo nuevo, el romántico está siempre en la defensa de las causas bellas y justas. En lugar de la razón, es la fe la que manda el espíritu del romántico. La naturaleza, sobrevalorada por el romántico, es un refugio puro, no contaminado por la sociedad. Las épocas antiguas, envueltas en el misterio y el recuerdo emocionado, dan el ambiente, los tipos y los argumentos a la literatura romántica. El romántico siente inclinación hacia lo bucólico, o sea, lo campestre, las tierras lejanas, orientales, ricas en lo pintoresco o simplemente de distinta fisionomía y costumbre. En la búsqueda de la perfección, el romántico huye hacia un mundo en el que pone todo lo que imagina de bueno, valiente y amoroso, de puro, y ese mundo se encuentra en el pasado, en el futuro o en un lugar lejano y es toda perfección y sueño. Vean cómo es, son géneros evasivos, son géneros que no se ajustan a la realidad, sino que buscan huir de la realidad. De nuevo, amigas, amigos, vamos a escuchar a Tania Libertad, esta vez en concierto para una sola voz. Llámame cuando tengas que sentir mi cariño. Cuando te duela el corazón, cuando se crucen por tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu camino, llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer. Soy el origen del ser, gestación del mundo que has de tener. Abrázame así y volverás a ser feliz, volverás a revivir, volverás a mí con amor. Bien, maestro Fernández, vamos a escuchar su comentario final. Bueno, vamos a concretarnos, porque con perdón de los oyentes hicimos esa desviación para hacer esas aclaraciones, pero en realidad lo que estamos analizando, lo que queremos analizar es el filme Magallanes. Esta es una sorprendente ópera prima que resulta muy atrayente y casi perfecta, y diríamos casi perfecta porque hallamos una ¿cómo decirle? Hallamos una desviación del punto, como bien tú dijiste en la sinopsis, es un antiguo soldado que luchó contra Sendero Luminoso y ahora está como arrepentido de muchas cosas que se hicieron, que hizo él y que hizo el grupo y el coronel donde para el cual él servía. Pero hay aquí un defecto, que es un defecto que en lugar de socializar, o sea, generalizar perdón, el mensaje que nos quiere dar esta película, lo que hace es individualizarlo. Decía aquí, el rescate de la reputación, el arrepentimiento o el amor. Vean que este matiz, si es el rescate de la reputación o el arrepentimiento de lo que hizo en el pasado cuando era un soldado luchando contra el Sendero Luminoso, que fue que violaron a una chica, masivamente la violaron, el coronel la tenía presa a ella y la usaba, pero no era solamente el coronel, sino que también los que estaban al servicio del coronel abusaban de esta chica. Y entonces, si es por el rescate de su reputación, que todos necesitamos, o por el arrepentimiento de lo que le hizo, se convierte en algo social. Ahora, si es por amor, si él lo hace por amor, y aquí es donde se ligan las cosas, si lo hace por amor, se individualiza el caso, o sea, pierde efecto la crítica social, la crítica que está implícita. Aunque él recarga la mano sobre el rescate de la reputación y el arrepentimiento, pero hay un matiz amoroso ahí que individualiza un poco la historia, o sea, el mensaje que nos quieren hacer llegar. Pero en lo demás es novedosa la película, está muy bien estructurada la película, y hay que tener en cuenta que es una obra prima, o sea, una ópera prima quiere decir que es un individuo que, si bien sucede algo importante que hay que señalarlo, que él proviene de la actuación. Como bien tú dijiste en la biografía, él es principalmente un actor. Entonces, a mí me pasa igual, yo fui actor antes que ponerme a escribir, y el hecho de haber pasado por la actuación, de sentir como un actor, de saber qué necesidad tiene el actor para lucirse en el trabajo que está haciendo, es importante para después hacer cualquier otra, tanto dirigir como escribir. Es importante porque esa experiencia es vital. Es quien da la cara ante el público, y uno tiene que estar en función, o como guionista tiene que estar en función. Si el actor se luce con su personaje, hay una obra que está bien hecha en parte. Lo demás es estructuración, es trabajo de género, pero hay que diseñar bien ese personaje. Y él lo hace muy bien. Aquí los personajes están muy bien delineados, cada uno de ellos está muy bien delineado. Después viene la interpretación, que en su gran mayoría están muy bien los actores que interpretan los distintos personajes, a excepción quizás de el que hace el hijo del coronel, que es un burgués un poco estereotipado, y que resulta un poco inverosímil el hecho de que a última hora perdona el secuestro y perdona lo que le han hecho a él. Hay algo ahí que resulta un poco inverosímil, pero la película se salva por la perfección que tiene en el resto de todos sus ingredientes. La película está muy, repito, muy bien estructurada, muy bien trabajado todo lo que tiene que ver con los géneros, y bueno, tanto es así que estoy muy seguro de que en el futuro inmediato oiremos con insistencia el nombre de este guionista director cuyo nominación es Salvador del Solar, como bien tú dijiste. Todo se rompe, todo estalla y algo acaba de morir. Para sentir otra manera de ser feliz, otra manera de sufrir, otra manera de vivir lo que hasta ayer era reír. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde irá? Y mi inocencia terminar. ¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me querrá? ¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando al corazón. mirar que todo acaba de cambiar. Veo las cosas para andar. Adiós, infancia, ojalá que te recuerden mi vejez con amor. Y por último, amigas, amigos, les ofrecimos un regalo musical que nos toca de cerca, del filme Madrigal del Inocente, de nuestro especialista, el maestro Gerardo Fernández, y de la autoría de Pablo Milanés y en su voz, y la de Tania Libertad, el tema Primer Amor. Bueno, concluido el análisis y también la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes, maestro. Y bueno, Edgar Parra señala lo importante que es conocer el medio, ¿no?, para hacer buenas películas, y recuerda además que el director Salvador del Solar, primero que todo, ha sido un actor. De eso comentamos, lo importante que es no solamente ser del medio, sino haber pasado por la actuación y saber cuáles son las necesidades de los actores. Por su parte, Rosa Russell dice que le gustó mucho que la reacción de la chica violada 25 años antes se revelara ahora, gritándoles en quechua, que es... como si todos sus ancestros se revelaran en ese momento. Sí, a mí me pareció eso un poco largo, no mal, sino largo, porque es verdad, se dice con mucha frecuencia que las personas que saben varios idiomas, cuando se encolerizan o cuando se emocionan mucho, parten del idioma original, y ella hace eso, y eso resulta generalizador, o sea, porque no es solamente lo que le pasó a ella, sino lo que le ha pasado a todo el mundo indígena. Ramón Espigul dice que es peruano y que quiere señalar que hacía tiempo que en su país no salía una película con tan buen acople de la fotografía, de la musicalización, y pues esto le alegra, ¿no? Sí, claro, no, pero yo no creo que sea una excepción dentro del cine peruano. Hay otras películas peruanas buenas, con buena realización, pero sí, es cierto que tiene que enorgullecerse. Maestro, participa también Berta Costa. Ella pues dice que, menos el actor que representa al hijo del coronel, el nivel de actuación es muy alto. Sí, es alto, y efectivamente se dio cuenta de que él está un poco estereotipado. Contrasta con el resto de los personajes, que están muy orgánicos, y es precisamente por eso lo que ya habíamos señalado, que ella se dio cuenta. Por su parte, Manuel Pérez Rivas pregunta por el género dramático y dice que no encaja en las definiciones que usted ha dado en sus clases, que el filme lo deja muy confundido en este sentido. Bueno, es que tiene que tener en cuenta que un personaje puede actuar en una acción dramática con un estereotipo. Entonces, ¿por qué? Porque durante todo el tiempo hay una primera parte que él quiere realizar una venganza, que es, primero que todo, exigir, él tiene en sus manos una fotografía donde se evidencia que el coronel abusó y mantuvo durante todo un año a esta chica secuestrada, y además que la violaba con frecuencia. Y él tiene una fotografía y entonces chantajea, busca una hermana, y la hermana es la que llama por teléfono al hijo del coronel y lo chantajea, le exige un dinero a cambio de eso. Pero y eso está en tragicomedia, o sea, en aventura, y toda una aventura de si logra el dinero o no lo logra. Y ahí está actuando un personaje que es él, el Magallanes, que tiene ese apellido, con el coronel y el hijo como bando en pugna. O sea, ahí hay una aventura. Pero realmente después, ahí se produce eso, ese es el centro fundamental, diríamos que la acción base, pero ahí está la tragedia, que es el caso de la chica, y está la comedia, que es la solución final que le dan. Así que esos son los géneros que están presentes ahí en esta película. Bien, maestro, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da esta película? Yo le daría un 10 porque es una ópera prima, pero teniendo en cuenta sobre todo el problema de ligar el asunto amoroso, él no tenía que aparecer enamorado de la chica. Él tenía que concentrarse fundamentalmente en el arrepentimiento y en el rescate de su dignidad como ser humano por lo que había hecho anteriormente, ¿no? Yo creo que esa era la fuerza. No tenía que aparecer este elemento del amor, o sea, ¿por qué? No porque seamos enemigos del amor, todo lo contrario, pero es que aquí le da, individualiza el conflicto. Ah, ¿lo hizo por amor? No, lo hizo por rescatar su dignidad, porque está arrepentido por lo que había hecho. Yo creo que ese matiz hace que se confunda un poco la premisa objetivo, superobjetivo de la película. Es el simple defecto. Más, como bien señalaba esa oyente, el defecto de este personaje que no encaja dentro de todo el realismo y la buena interpretación realista, repito, del resto de los personajes, con este estereotipo que aparece ahí, que se le fue de la mano al director. Por eso le doy 9. Bien, y esto es todo, amigos. Llegamos al final. Bueno, operadores, Daniel Castellanos en la edición y Michael Almeida en la grabación del presente programa, con la música incidental de CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. Queremos agradecerles, por supuesto, la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo domingo a las 12 horas en otro programa más de Punto de Giro. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.